La guerra. La guerra no cambia nunca. Desde los albores de la humanidad, cuando nuestros antepasados descubrieron que podían matar con rocas y huesos, se ha derramado sangre en nombre de Dios, de la justicia o simplemente de la rabia psicótica. En el año 2077, después de un milenio de conflictos armados, la naturaleza destructiva del hombre no dio más de sí. El mundo se precipitó hacia un abismo de fuego y radiación nuclear. Pero pese a lo que muchos predijeron, aquello no supuso el fin del mundo. El apocalipsis no fue más que el prólogo de otro capítulo sangriento en la historia de la humanidad. Porque el hombre logró destruir el mundo, pero la guerra no cambia nunca. Bienvenidos a Game Elche FM. Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Game Elche FM, vuestro programa de videojuegos de la ciudad de Elche. Venimos otra semana con análisis, con novedades y con lanzamientos de estreno de última hora. Y voy a presentar a mis compañeros que me acompañan como cada semana. Tenemos aquí a los mandos de las cámaras haciendo lo que puede el señor Rod Stark. Más liado que la pata de un romano, como siempre, para variar. También tenemos por aquí a nuestro amo del potorrismo, el señor Rafa. Pues aquí hacer... Espérate, sí, se me escucha, ¿no? Se te escucha, Es que no me escucho yo muy bien en esto. Pues aquí para hacer un programote y vengo aquí medio malico para que veáis yo aquí que soy fiel, ¿eh? Sí, señor. Soy fiel. Te queremos. También tenemos aquí a nuestro Daredevil, el señor Chupacharcos. Bueno, ya voy recuperando un poco la vista, pero sí aún me he quedado un poco de recuperación. Y bueno, como siempre, chupando charcos y socavando molares. Así me gusta. Tenemos también por aquí al señor jefe maestro, Cachito. Hola, yo soy Cachito, vosotros no. Y lo sabéis. Y bueno, estoy por cambiarle el nombre hoy, por lo menos a Chupacharcos, y en vez de llamarle Daredevil, yo le llamaría Ratatopo. Ratatopo, Ratatouille. Tenemos también aquí al maestro de los arroces, el señor Gunkaiser. Muy buenas. El magneto de las ondas. El magneto de las ondas. Muy buenas noches. Menudo peluco te gastas, cabrón. Hombre. Eso no es un smartwatch. No, me lo he dejado en casa. Es un Tegato Watch para chupacharcos, ¿no? Pero llevaba el smartwatch. Fíjate bien que es el Big Ben lo que tiene ahí. Viene aquí nuestro becario, el señor Doom Pepe. Muy buenas noches, tardes o días, ahora que nos estáis escuchando. Muy bien, oye. Y. Bueno, lo deja en el aire. Yo estoy escuchando a Game Elms. Ahí está. Y viene aquí a visitarnos otra semana más porque le gusta mucho esta saga de videojuegos. El señor Juan, también conocido como Predator Hunter. Muy buenas a todos. Juan versus Predator. Sí, ahí estamos. Ese es mi nick. Ya algún día os traeré alguna camiseta del clan donde estoy para que veáis. ¿A qué jugáis en el clan? Pues ahora mismo estamos un poco desconectados. Call of Duty, casi, League of Legends. Lo creas o no. No sé qué es peor. Lo creas o no, jugamos al League of Legends. Pero últimamente estamos también jugando al Dawn of War, Warhammer 40.000. Ah, ¿te gustan a ti esos jueguecitos? De estrategia, sí. De estrategia y a ver si en StarCraft 2, a ver si me lo pillo. ¿Desmite las pruebas? No, cero. ¿Desmite las pruebas? Pues la nueva tendencia, ¿eh? De hecho, el Overwatch también nos queríamos pillar hasta que Blizzard anunció que va a ser un pay to win. ¿Pay to win? O sea, no, pay to play. Es decir, free to play. ¿No es free to play? No. No es free to play. Han dicho que hay que pagar. Hay que pagar el juego. Como el WoW, ¿no? También tengo que decir que el juego, sí. A ver, que yo si tuviera que pagar, ¿no? O sea, es un dinero por jugar ese juego. Vale que sí, pero bueno, pero que no es la tendencia. Por ejemplo, el tipo LOL, que está muy de moda ahora, es gratuito, pero yo que sé, que el Overwatch, yo creo que si lo tienes que pagar, te darán unas ciertas condiciones, unas ciertas cosas que a lo mejor no te puedan dar. ¿Es un MOBA? No, es a lo Team Fortress 2. Para que os hagáis una idea, es un Team pero Fortress 2. Pero es un mal precedente, que esto se cobre, porque ya a partir de ahora expansiones de Pongo sintonía de noticias, porque como estáis aquí habéis empezado a comentar cosas. la culpa no, el nuevo, oye, el nuevo tiene la culpa. Seguid comentando si queréis. No, venga, vamos a poner la forma de contacto y empezamos ya con las noticias y con las secciones habituales. Me invitan a sus infantes y ponenlo gratis. Nuestras formas de contacto son facebook.com/gamelchfm, twitter@gamelch, búscanos en YouTube como Gamelch espacio TV. Deja tus comentarios en directo en el WhatsApp 665-144-417. Visita nuestra web gamelch.es y no olvides descargarnos en iVoox y iTunes. Lo que de verdad me saca de mis casillas. Gracias, Tom. ¿Saben qué me saca de mis casillas? Bueno, lo primero que me saca de mis casillas son las putas cámaras que me tienen hasta los huevos. Y... la culpa es tuya, Avi, por preguntar. Me has puesto de mala leche. Bueno, lo que me saca de mis casillas es el mundo en que vivimos, el mundo gamer. El mundo, no, me explico, ¿vale? No, no el mundo gamer en sí, sino el mundo en el que vivimos rodeados de gente haciendo unboxings. Y por ello no me quiero meter con toda la gente que me hace unboxing. Pero ya todo el mundo se dedica a hacerlo. O sea, antes eran cuatro y lo hacían bien. Ahora hay demasiada y demasiada mierda que hacen hasta unboxing de una caja de mierda. Y luego que también muchos comentarios de juegos y críticas y ¡oh, Dios mío! Han salido las ventanas en color verde cuando tenían que ser en azul. Pero tío, tanto te quejas, o sea, hay cosas que de verdad sacan de las casillas y lo demás son tonterías. ¿Sabes o qué? Aprende a hacer una puta sección. Buena nit. Oye. Ya me da miedo subir el unboxing que hice de un CD de Bryan Adams. Ya no sé si subirlo o no, madre mía. Yo tengo un amigo que hizo un unboxing de una caja de Becrep. ¡Ostras, qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Sí, bueno, tú lo conoces, Innos Magic. ¡Ah, Innos! ¡Qué crack! Bueno, y ahora está muy de moda que las mujeres hagan unboxing, mujeres mayores, de la compra. O sea, ahora hay unboxing de todo. ¿Unboxing de ellas mismas? Te lo juro. Claro, creía que ibas por ahí. Las mujeres hacen unboxing de... Unboxing de las señoras mayores. Cuando vuelven del supermercado con las bolsas. Ahí está. Ahí, buscarlo, ¿eh? ¿En serio? La señora youtuber, de verdad. Que salió en las noticias. ¿Esa es tu noticia curiosa de hoy? No, pero la noticia es lo que dice Rode, ya youtuber cualquiera. Ya youtuber cualquiera, esa es la mierda. Yo me voy a hacer youtuber dentro de poco, pero bueno. ¿Qué iba a decir? Hay una cosa que se llama haul, que ve mi novia, que son de las cosas que ha comprado, no las señoras mayores, sino las chicas jóvenes. De me he comprado este vestido en tal sitio, por tanto, me he comprado este pintalabios en color tal, de tal web. Y se lleva ahora una especie de unboxing, entre comillas. No, sí, pero bueno, mi mujer también lo hace. De las cosas que se compran. Puede ser como una sección de youtubers, porque hay una youtuber que sigue a mi mujer, que se llama Happy Sunny Flowers, que a veces habla de maquillaje, a veces habla de su vida con sus hijas y su marido, y otras veces habla de la ropa que se ha comprado, que se ha ido de compras y tal. O sea, igual que nosotros tenemos secciones, los youtubers suben cada vez un tipo de programa diferente, ¿no? Y eso es un tipo de programa que es una modalidad de vídeo que se sube a YouTube. Pues, bueno, porque así puedes encontrar ofertas si hay gente. Igual que puedes encontrar ofertas de videojuegos, hay gente que te... Como decía Cachito, que perdón. Vamos a hacer eso. Una sección en GameMatch TV para promocionarlo. Que salga alguien diciendo, he comprado este juego a tal precio en esta tienda. Y en esta tienda está este juego de lanzamiento nos ponemos Juan y yo. Juan es el profesional de buscar la oferta. No. ¿Qué os bueno, parece? Sí, las de PS4 sí, pero yo las de Xbox One yo puedo dar muy buenas ideas, la verdad. Porque él, pues también. ¿Qué os parece la propuesta aquí, la patata que os suelto en directo? Hacemos el trío calavera ese que hemos hecho hoy. Me parece correcto. El trío calavera impostos. La recogemos. Bueno, señores, noticias. Os dejo que nos informéis sobre las últimas novedades del mundo de los videojuegos. Pues voy a comenzar yo, si quieres. Bueno, comenzamos diciendo que Blizzard está creando un equipo para restaurar sus juegos clásicos, que la verdad que tengo que decir que es una gran noticia. Ha confirmado ya de manera oficial que está buscando ingenieros de software. Así que ya sabéis, todo el mundo que tenga idea del mundo de los videojuegos, oye, pues que a lo mejor pues que envíe el currículum, quién sabe, a lo mejor se vaya a trabajar ahí a Blizzard y ya tiene la vida solucionada. Voy a mandarlo, ¿no? Oye, pues mira. ¿Nos hará también pagar para jugarlos a los clásicos también? Hombre, no, para ya jugarlos tenemos no. La burra en el sembrado, ¿eh? Ya el tío ya... Bueno, yo quiero decir una cosa sobre Blizzard, de una nota de prensa a la cual... Pegaos al micrófono, por favor. No, no podemos pegarnos porque a mí se me escucha una cosa mala. Vale, venga. Una nota de prensa que nos envió Activision Blizzard, que no sé si sabéis que Activision y Blizzard son la misma empresa desde hace ya un tiempo. Y resulta que van a... Que han contratado a un... Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero es un director de la factoría Disney... Para que lleve al cine todas las franquicias de Blizzard. ¡Wow! ¿De la mano de Disney? No, de la mano de Activision Blizzard. Ah, que ha contratado pero uno han de contratado Disney, a un... Se la han llevado. Correcto, a un... Bueno, ahora lo miraré y os diré el nombre. Es uno que estaba en Disney. Estaba. Correcto, sí. Por cierto, Disney se aburrían el otro día y compraron Caballeros del Zodíaco. Sí, ¿verdad? Correcto. No me digas, ¿sí? Por unos poquitos millones. ¿Cuántos? Dan miedo ya comprar, o sea, tanto. En el futuro... tendremos Disney y Android. Además, o sea, para Disney, entre los dos se disputarán el mundo. Disney Infinity de Caballeros del Zodíaco. Puede ser un punto importante. No. Piénsalo. Sí. Bueno, oye, bueno, pero sería algo bueno, importante. Tú has visto mi estantería, ¿no? Mi vitrina con los muñequitos que tengo de caballeros. Ahí es. Joder. El pueblo disfrutaría. Os leo el principio de la nota de prensa y así vale. Os hacéis una idea. Activision Blizzard crea Activision Blizzard Studios para producir contenidos para cine y televisión basados en sus franquicias más conocidas. Las primeras producciones serán una serie de televisión de Skylanders y una serie de películas, o sea, una saga de películas sobre Call of Duty. Ya la han cagado con Skylanders, ya tienen que empezar por Skylanders. Pues bueno, el director que os comentaba, o sea, el veterano de Disney, Nick Van Dyck, ha sido nombrado copresidente del estudio. O sea, que el presidente del estudio será el presidente de Activision y el copresidente es Dick Van Dyck, que es un ex de Disney, al parecer bastante afamado en el tema cinematográfico, y va a hacer adaptaciones de los videojuegos y va a hacer series de televisión y aparte sagas de películas, entre ellas la de Call of Duty. Oye, pues la verdad que tienen que ir bastante bien, porque tienen que hacer lo de las películas, lo de las series, y encima están restaurando las viejas glorias, pues oye... ¿Qué más quieres? Pues que están haciendo muy bien. ¿Os acordáis del chico Rafa de la órbita de Endor que vino a Elche Juega a dar una ponencia? Sí. En su blog, el último artículo que puso fue 10 previsiones para los 10 próximos años, ¿no? Sobre videojuegos y tal. Y una de ellas era, en unos años... El cine que estará de moda ya no será el de superhéroes, sino será películas de videojuegos. Y fijaos que va por ahí la cosa, ¿eh? Sí. Que va por ahí la cosa. Por ejemplo, empezaron con Pixels, luego ya con las que están sacando ahora de Warcraft y las que van a ser más adelante. Claro, World of Warcraft, también han hecho por ahí una de Angry Birds, que no me gusta el diseño, pero también hay alguna por ahí. Más que eso, los estudios de videojuegos se van a meter de lleno en el mundo del cine. La de Assassin's Creed está también por ahí. Sí. O sea, para el año que viene. No, ya hay un teaser. ¿Estará buqueada? Seguro. Atravesará paredes. Y seguro que dentro de poco hacen otra de Tomb Raider. Si no está ya en... ¿El qué? Que en el Fallout se atraviesan los carros de supermercado. Es que siempre socavando este tío. Que pide paso, coño. Hombre, Tomb Raider tiene que seguir la saga, por supuesto. Tomb Raider tiene que hacer otra película en breve. Si no están con ella ya, la hará... Porque no sea Angelina Jolie. Hombre, ella no puede ser ya. Ya no tiene tetas. Además, de hecho, creo que ya han elegido a la actriz. De hecho, porque recuerdo haber leído una noticia hace poquito. Sí, tienes razón. Que ella misma fue la que recomendó a una de las... Que ha sido la imagen de uno de los videojuegos, sí. Además. Así que la película de Tomb Raider va a estar dos, ya. Claro, de los últimos dos videojuegos es la misma chica. Bueno, yo quiero decir una. No, la última... Te he dicho que pasaba... Ah, vale, perdón. Yo tengo otra noticia. Se ha desvelado ya lo que va a ocupar Star Wars Battlefront en nuestras consolas. Espacio innecesario. En PlayStation 4 serán 25 gigas. ¿Pero eso es con el disco físico? Obviamente. Obviamente, sí. Vale. En Xbox One serán 17 gigas y en PC 27. O sea, que ahí preparando que violen el disco. Sí, bueno, una consola. Cosa curiosa que ha pasado con Fallout es que te pone que tiene 26 gigas, pero tú te vas al almacenamiento y resulta que son 37. Eso porque tiene espacio para liberar parches luego. Sí, no, desde luego. Pero a lo mejor se pilla espacio parchazos. De memoria para luego a lo mejor descargarse algo, que de historia... Hombre, a mí esto yo qué sé, es como salir de juerga y pedir las copas y no pagarlas. Sí, claro, eso de salir por adelantado, a mí me toca las pelotas. Seguro en salud. La actualización Mutators para Rocket League ya está disponible. Que me la había descargado ¿Cuál, yo. ¿Cuál era esa? Es en, esa no era la del DLC, la del el DeLorean, ¿no? No, esa es la anterior. Esta... Nueva actualización, además de modificar elementos de modo de juego, como la gravedad e incluir balones cuadrados, y añade contenido de forma... ¿De qué forma? ¿De qué forma? Es que se ha quedado en Espera, shock. Que me he quedado aquí, que me he perdido la línea. Bueno, Rocket League, un juegazo, la verdad, estoy deseando que lo pasen aquí por Watch. De formas de contenidos de las antenas, donde incluirá algunas inspiradas en el Fallout, en el Drive Club, en el Overworld y en el Unreal Tournament. La verdad es que el juego lo regalaron, yo lo tengo porque lo regalaron, y cada semana y media o cada dos semanas me metí una pequeña actualización de con algún contenido, por ejemplo, cuando salió lo del DeLorean y tal, que están bien. Eso es para no perder a la gente. Sí, no, la verdad es que está... Que ponen novedades, la gente se... Cuidar eso está bien porque... Promete. Claro. O sea, es un juego que podría coger el camino que tiene GTA, ¿no? Que todas las actualizaciones son gratis. Pero pagarías el juego, ¿no? O sea, el próximo juego de Rocket League, pagarlo, que sería lo suyo, ¿no? Ya que es un indie que ha tenido bastante éxito. Se están haciendo un nombre y eso es muy importante en la... Se lo están sabiendo hacer. Es muy importante en esta industria porque ya hemos visto gente como CD Projekt, que empezaron, que no los conocía nadie cuando empezaron con The Witcher, y se han labrado un nombre poco a poco. Lo hemos visto con Rocksteady, que nada más que habían hecho un juego y cuando han hecho los Batman, ahora ya están súper cotizados, ¿no? Hasta que lo compró Warner, entonces ya... Pero se han labrado un camino, se han hecho un nombre trabajando bien y ahora se pueden permitir cositas. Una serie, Crystal Dynamic. Hay un 50% de posibilidades de retomar o de que vuelva Legacy of the Kain. Legacy of Kain. Legacy of Kain. Vale. Ojalá. No da ni una, tío. No, yo en mi inglés y... Me acuerdo. Sí, y la verdad es que eso es un juego de los que hemos esperado. ¿Quién ha jugado ese juego? Hombre, yo, un juegazo. Yo recuerdo que no jugamos. Es un juegazo. ¿Rode, no? No se te oye. He jugado la demo y tengo los dos juegos en Steam, pero bueno, falta tiempo. No, un fallo de sonido, algo de vídeo, alguna cosilla, ¿no? Tiempo, bendito tesoro. Correcto. Fíjate que por culpa del tiempo no ha podido venir aquí David Valero a hablar de Fallout, ¿tú te crees? ¿Tiene la noticia chorra? Espera, que Juan iba a comentar algo. Yo iba a sacar mi bola de pitoniso, la bola de Predator, para predecir el futuro. Y estoy de acuerdo en lo que dijo la órbita de Endor. Nos van a venir un montón de películas basadas en videojuegos. The Witcher también se ha dicho ya. ¿Sí? Sí, The Witcher también se está sonando. ¿Pero eso sería adaptación de videojuego o de libro? Ahí está el tema. No se sabe muy bien cómo lo van a hacer. Si va a ser de una mezcla. Si de se quedan libros, en medio, la han cagado. Sí, ahí está el tema, que no se sabe muy bien lo que van a hacer. Pero los próximos años, sobre todo, todos están esperando a ver la respuesta que va a tener la gente con Warcraft. Como Warcraft lo pete en el cine, todos van a hacer al saco, al lío. Eso es lo malo y lo que nos da miedo. Sí, porque van a empezar a hacer truños. Como los que hemos visto hasta ahora. Como Street Fighter, ¿no? Ese que ha sido V-Ball. Street Fighter, Double Dragon. Y la peor. Mortal Kombat. Street Fighter me gustó. Madre mía. A ver, cuando la vi con ojos de niño, veía mis personajes del videojuego en la pantalla grande, yo aluciné. Sin embargo, luego el pequeño teaser o vídeo que mandaste tú el otro día por Facebook. ¿Cuál? Ese de la guerra, esa de... Ah, eso de esa película tiene que ser India o algo pues así. Pues sea lo que sea y es con el presupuesto que tenga, es brutalísimo. Es brutal esa película. Y tú dices, no tendrá mucho presupuesto, pero sin embargo es increíble. Es CGI casi todo. Con lo cual dices, hostia, es que las compañías grandes no puedan hacer la mitad que esto. Es que si es cine indio como es cine de Bollywood, tienen mucha pasta, ¿eh? Pues no lo sé, pero a mí me pareció increíble. Yo me quedé como diciendo... Lo que pasa es que son cutres. Tienen mucha pasta, pero son súper cutres. Ganan mucha pasta allí. Lo que pasa es que, como es otro mercado, no lo conocemos nosotros. Ahora, pero... la forma de pensar cómo matar al enemigo es brutalísima. Me encanta, tío. Yo no había visto... No se me había ocurrido nunca eso. En vez de arcos normales, pues hacen catapultas de lanzas. O las lonas. Las lonas, tío. Y las queman. Y cuando las lonas caen, están impregnadas de un aceite y tiran... Bueno, no nos lo contéis. Decir el nombre y que la gente lo vea. Es que está escrito con caracteres extranjeros. No, ¿sí? No sé qué caracteres son. Hay una cosa que pone abajo que pone... Ver traducción. Buscad en mi perfil David Bernat y ahí he compartido un vídeo. En Facebook. Iba a decir algo, cara, Pepe. Libro. Sí. Bueno, es igual que Paul W.S. Anderson. Bueno, los que han hecho las películas Resident Evil. No mentes al diablo. Que van a ser cada vez más truños y siguen haciendo más películas. Bueno, tengo que decir que van a sacar solamente la última de Resident Evil. Pero han avisado que lo más seguro es que hagan un reboot. Así que bueno, nada. Vamos, es en plan, eso como si los conciertos de los Rolling. Ahí es eso. Si o lo como hacen bien, de salida en el M Street. ¿Va a ser la última? No. A remake. Otra película que me gustó fue la de Mortal Kombat. Pues esa película, ¡buah! Esa película la he visto, sin exagerarte, 18 veces. Me sabía las coreografías de memoria y las canciones también. Mortal Kombat. O sea, esa película a mí me enamoró cuando tenía... 15-16 años. Silent Hill es una buena adaptación. Esa es la mejor, la que se dice que es top, que es la única que se ha hecho bien. Por digamos. A mí me gusta que me la chupen, ¿por qué no seguimos? Ahí. ¿Más noticias? Bueno, voy a ir con la noticia chorra de la semana. Y no sé si conoceréis un juego que se llama Star Citizen, que es un título de simulación espacial en donde nosotros pues podemos crear... ¿Especial? Espacial. Donde podemos crear pues nuestro propio imperio de comercio y participar pues en todo tipo de batallas navales ahí en plan en las estrellas. Pues resulta que un hombre que se llama OSI311, ¿vale? Resulta que se ha hecho famoso porque es el fan número uno de esa saga y dice haberse gastado más de $30,000 en este juego, ¿vale? Pero es que lo peor de todo, que dice que ha buscado trabajo, tiene un trabajo estable y que ha buscado más trabajo para poder, o sea, costearse todas las actualizaciones o contenido adicional. Está que él de momento tener. En Kickstarter, ¿no? Sí, todavía no ha salido el juego. Por eso. Pero es que claro, tú puedes comprarte naves que te cuestan 10.000 euros. Sí. Claro. Por ejemplo. Pues se ha gastado $30,000 y bueno, y dice el hombre este que el hombre que lo ha creado es el dios más absoluto y nada, que dice que reconoce haberse gastado todo ese dineral y aquí hay que ver ¿sabes? Que muchas veces la gente somos como un poco ludópatas. Hay que ver dónde se le ha caído el tornillo. Eso es lo que demuestra que la humanidad está evolucionando, pero hacia el idiotismo. Involucionando. Cuando le rompan una nave le va a dar un gustazo. Eso te iba a decir, ¿sabes lo que le va a pasar a ese hombre, no? Cuando salga el juego a la venta, cuando pueda empezar la gente a jugar, van a ir a buscarle a él. Todo el mundo va a buscar a ese tío, van a ir a por él y se lo van a cargar. Toda la flota que tenga. Bueno, a 30.000 euros tendrá una buena flota. Tendrá una flota. Y tú tendrás un Starwing de mierda. Es igual. Da igual. O sea, tú te juntas a 100.000 jugadores y vamos a por este. ¿Por qué? Por chulo y por hacernos nuestro minuto de fama. Escucha, eso sí sale el juego. Porque lleva no sé cuántos años. De hecho, tengo compañeros del clan que tienen cuenta. O sea, han pagado por probar el Star Citizen. Y los que no hemos pagado, estamos de cachondeo, lo llamamos Scam Citizen. Es decir. El timo del Citizen. Porque de verdad es un juego que es que aún no ha salido, realmente no está acabado. Y es un juego que tiene un montón de cosas, no solo pero naves. Lo que hay es brutal. Sí, exacto. Sí, llama mucho, pero es que no está pero acabado. El desarrollador está, o sea, el jefe de todo eso está en las Bahamas con la pasta del gilipollas ese de los 30.000 euros. Y él trabajando. De ese y de los otros 30.000 que han pagado. Y él con 30.000 y 300.000. Bueno, de momento es eso, que por favor hay que tener un control con el dinero. Un poco de mesura, sí. Mesura. Bueno, y hasta aquí la noticia chorra de la semana del mundo de los videojuegos. Muy bien, señores. ¿Tenemos alguna cosita más por ahí o vamos? Hoy por hoy no. Venga, vale, pues vamos a ir pasando. Tenemos un huevo de comentarios por aquí por YouTube. Dispara. Está el señor David Valero, que dice que está por aquí conectado. Está por aquí el señor Matt Sepúlveda, como no. Y está un señor nuevo que se llama Martinus. Sí, Martinus 97. Martinus bueno, nuevo no es. Fue voluntario en Noche Juega y estaba. Es Martín, sí. Un gran tipo. Casi como yo. No, pero más pequeñito. Claro, más pequeñito. Más pequeñito. He invitado a David que venga, pero dice que antes de que habéis chapado los micros, que no llega, vamos. ¿Algún comentario por ahí de WhatsApp? No. Hoy están tranquilos. Vale, pues vete buscando los comentarios de Facebook, que los veremos después. Vamos a poner el temazo y pasamos ya a hablar de la saga de la saga de hoy, que es Fallout 4. Antes de pasar al temazo, se me olvidaba aquí la sección de mi amigo Chupa, que como es invisible, como es ciego, parece que está invisible. Y siempre me lo salto. No me chilles que no te veo. Juan, hazte una sintonía porque así me la pongo. Pero y, si y no tiene, me la salto. Si se la hice yo. Chupa, chupa, chupa, chupa. Pásamela chupa, al correo. Chupa, chupa. Adelante, Chupa, con el comentario de la semana. ¡El comentario de la semana! Me se pierde la cabeza cuando pillo una tarjeta. Chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa. Bueno, esta semana el comentario de la semana viene de parte de David Responsable y nos cuenta lo siguiente: nueva sección de clases de cachito para niños rata. Lo veo. Léelo otra vez. Nueva sección de clases de cachito. Clases de historia. Se la apunta mal, pues son apunta clases mal, de historia. Es clases, son clases de historia, para niños rata. Niño rata. Pues me lo apunta súper mal, tío. Es que está ciego. Está ciego. Soy súper lerdo, tío. En riguroso directo. En braille no. Tengo que decir, para una sección que tiene el pobre, no vamos a acabarle. O sea, escúchame, hombre, si se ha equivocado. Claro. Se ha equivocado. Nadie se había dado cuenta. O sea, ¿para qué me lo acabas? No, pero yo me he quedado pensando, digo, era... clases de historia. Clases de historia. Y más que nada me he acordado. Pues me lo he saltado. Porque me estaba. Él, no, mientras yo estaba analizando Assassin's Creed, él estaba detrás. ¿Y eso qué? El Támesis. ¿Y dónde vale, está? Claro, y no sé qué. Y venga a socavarme. Y si los persas luchan contra los. Claro, viene por ahí. Si los persas contra los contactiplonenses. ¿Qué dos países están en guerra? Y a mí me ha sentado bien el comentario, pero yo me quedaba pensando, digo, cachito, que me estaba socavando. Turquía e Irán. Prepárate clases de historia para la semana que viene. Vale, perfecto, pero historia española, historia internacional, mundo, de Europa. Esta de... semana hubiera estado bien que fuera historia de América contra los comunistas. Uh-huh. Que es un poco en lo que se basa también en algún capítulo de la saga de Fallout, ¿no? Bueno, yo puedo explicar bastante sobre, pues, sobre América. Piénsate y algo y luego nos comentas. Bueno. Bueno, la época más importante fue la que John Fitzgerald Kennedy estuvo a esto, o sea, a un pelito de cagarla con Fidel Castro y que bombardearan el mundo entero. ¿Y por eso se lo cargaron? A lo mejor. ¿A John Fitzgerald Kennedy? Puede ser, porque en aquella época estaban cazando comunistas. En aquella época se dedicaban a cazar comunistas y lo que hacían era presionar a gente gente que trabaja para el Estado, o espías, los presionaban para que diesen los nombres. Se sospecha que diesen los nombres de gente que le caía mal al gobierno en aquel entonces, el gobierno demócrata. Demócrata. para que dijesen que eran comunistas y poder encerrarlos. Caza de brujas que hubo ahí. Sí, una caza de brujas bastante importante. Y todo esto culminó con eso, con esas conversaciones. Hay una película sobre ello, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, pero bueno, hay una esas conversaciones con Cuba, en las cuales estuvieron a un pelo de cagarla Kennedy personalmente, cagarla, y Fidel Castro ni siquiera apareció. Para que vea el poder que tenía Cuba en aquel momento, o que le dejaron adquirir, y casi acaba en Tercera Guerra Mundial aquello. Pues nada, ahí tenéis una clase de cachito. Bueno, y que digo que a partir de la semana que viene se va a llamar la sección Socavando de la Semana. Socavado de la Semana. Pero bueno, es que yo de clase de historia puedo dar cuando... Bueno, no cuando queráis, pero que vamos, yo el tema de historia me gusta bastante y he sido bastante autodidacta en mi vida. Fijo que Cachito se acuerda de Bahía de Cochinos. No entiendo, no entiendo cómo gustándote la historia no te gustan los Assassin's Creed. I don't want to set the world on fire.

Fallout 4, un nuevo juego de Bethesda que ha salido precisamente hoy, martes, a la venta, que lo puede estar disfrutando la gente y que mis compañeros van a analizar a continuación. ¿Quién empieza? Tú. ¿Yo? ¿Empiezo yo? Claro. Sí, sí, empieza tú. Si, si no habéis visto el principio, eso ¿qué vais a decir? Eso es lo que iba a decir yo. Ay, si lo empieza tú. Vale. Bueno, el caso es que yo he jugado unas poquitas horas y posteriormente me he llevado a la consola donde estaban mis compañeros por la tarde, Chupacharcos y Gunkaiser, y hemos jugado todos, ¿no? Para completar un poquito estas primeras impresiones de, porque si no se nos cabrea luego José Ángel Lanza con el tema de que eso no es un análisis, eso no es verdad. Pues sí, vamos a hacerlo. Ha dicho que si no le metes 400 horas no, claro, es un análisis. Claro, efectivamente. No puedes analizar un juego. Vale, entonces son primeras impresiones. Correcto. Sí, correcto. Lo que llevamos correcto. Haciendo estas tres semanas son primeras impresiones. Sí. Porque, claro, obviamente claro, en unas horas no te da tiempo a analizar. Pero obviamente nadie hace un análisis de un juego porque si no sería spoiler. También. Todo lo que dice. Lo hemos dicho. Pero bueno, él no cae del burro, pero nosotros vamos a hacer unas primeras impresiones. Bueno, esto... yo soy ignorante total de los otros 3-4 juegos que hay anteriores. Y a este le tenía muchas ganas porque ya de nueva generación, porque tenía una pinta bastante buena, porque se decía que era bastante de mi estilo, ¿no? Era bastante shooter, más que chatarrero, pero bueno, han conseguido aunar esos dos tipos de juego, tres, mejor dicho, ¿no? El mundo abierto junto con el chatarrerismo y junto con el shooter, en el cual cualquier cosa te puede hacer morir. Como por ejemplo esta tarde hemos estado muriendo continuamente en un charco de agua para arreglar una tubería, por ejemplo. Pero esto es porque no me he puesto a chuparlo, ¿vale? Eso te... Pero bueno, el caso, todo empieza, es una familia normal, la cual pues sufren en el año 2077, sufren un ataque nuclear y son como LSEC el hombre, bueno, si eliges hombre, hombre, y si eliges a la mujer, mujer, porque puedes elegir los dos personajes y son totalmente personalizables, tanto de rasgos, como de sexo, como de todo, ¿no? Eres un ex del ejército, y entonces para este refugio, para el refugio 111, te cogen para que entres. Y bueno, hay un ataque nuclear y tú lo que tienes que hacer es esconderte en el refugio. Y en el refugio pues te espera una sorpresa. No es lo que a priori te habían contado. Y te espera una sorpresa. Y tú, entre otras cosas, pues te criogenizan durante 200 años. Y a partir de ahí empieza esta historia. Claro, no os puedo decir el nombre del personaje, porque el nombre del personaje lo ponéis vosotros. Yo le he puesto Cachito al mío, por supuesto. Y como él es Cachito y vosotros no, pues hace lo que le sale de la picha. Y nada, y eso. Y entonces ya es, a partir de ahí, escapar de... ¿Es que ibas en pijama? Sí, iba en pijama totalmente y con hierros ahí en la nuca. Una cosa muy, muy extraña. Pero iba protegido, ¿no? Como me lo has dejado tú. Sí, que es verdad. Cabrón. Y nada, una vez sales del refugio, consigues escapar del refugio, ya es amigos, que hay gente con que parece que está de moda, gente con la rabia, bueno, estos parecen más zombies que rabiosos, pero están ahí, ¿no? Parecen de los dos, ¿no? Parecen zombies rabiosos. Y bueno, ahora los llaman infectados. Sí, y los típicos animales, ¿no? La mutaracha, el la ratatopo. La ratatopo, como este, la mutacabra. ¿Cómo era la mosca? La tocho mosca. Y esos son cosas que vienen también de los anteriores. ¿O los supermutantes esos? ¿Qué supermutantes? Y lo que pasa es que desde salida encuentras... No hay supermutantes. ¿No? No hay supermutantes. Pero de salida no. Los supermutantes tienen que estar sí o sí, sí que porque están. Si no es una cagada. Sí, sí lo que pasa es que los supermutantes salen al final del juego. Sí que están porque yo los he visto. Son tíos que están tochísimos con armas, o sea, no creo que te salgan al principio. Yo los he visto en un vídeo, pero de salida, pero bueno, en lo que hemos jugado nosotros no. De momento no hay supermutantes porque yo voy por el principio, ¿vale? No hay supermutantes. Solamente hay saqueadores y hay este tipo de zombies. ¿Y eso que nos ha salido hoy, que era como un cangrejo grande? No, era un escarabajo gigante. Un escarabajo. ¿Eso era la primera vez que te salía? ¿O? Sí, era la primera vez que me salía. Con el micro enchufado igual te escuchamos. ¿Tú vas con un perro? Sí. Es que he visto esta mañana una imagen... El bueno, perro lo encuentras. Bueno, nosotros no. He visto una imagen... a contraluz, una silueta. Salía el tío andando con el perro al lado y digo, ¿eso qué? ¿Mad Max? Que era igual. La imagen era igual. El perro es es un objeto más que te encuentras, ¿no? Una de las cosas que encuentras en el yermo es al perro. El perro se hace tu amiguito y, bueno, lleva cuidado porque el perro es muy útil, el perro es súper útil, pero lo pierdes en menos de nada. O sea, el perro se pira y ya no vuelve hasta que no le sale de la punta al pijo. Ah, pero se va él porque quiere. Sí, sí, sí. O sea, no, lo que tienes que hacer es continuamente estar llamándolo para que vaya contigo. Ese es el secreto. Claro, si pasas un poquito de él, él pasa de ti completamente. Y a los 10 minutos estar andando, miro para allá y dice, y el perro, digo, pues. Pero, o sea, ¿se asemeja algo la estética Mad Max o no? ¿O es solo esa no, foto, no, no, ¿o es no. solo esa foto porque la han hecho así? Sí, no, porque llama la atención, pero una, no. Es una, bueno, es parte de una cinemática en la cual salen andando, sí, parece que aquello está todo desierto y que parece Mad Max, pero vamos, no tiene no, porque además el yermo de Mad Max, por llamarlo de una manera, es un desierto y aquí es un mundo. Es un mundo que destruido. Hace destruido, pero es posapocalíptico, pero han pasado 200 años. O sea, 211 concretamente, ¿no? Han pasado muchas cosas, ya ha crecido vegetación, se han creado una serie de especies de animales nuevas, humanos nuevos, armas nuevas, todo nuevo. Y como dice el protagonista, que lo único que no cambia es la guerra. Claro, todo esto pasó hace 200 años y el mundo no ha avanzado nada desde entonces. Entonces tiene la misma tecnología que en la época donde, que es en 2077, si mal no recuerdo, que es cuando estallan estas bombas nucleares. Y claro, el mundo no avanza. Entonces él como es de hace 200 años y él es un militar experimentado, pues él tiene la habilidad de manejarse con las armas, con las armaduras que le salen y todo este tipo de cosas. Tiene aparte que puedes, yo no sé si esto ocurría en otros juegos, en los otros Fallout, pero te puedes construir armas, puedes construirte incluso refugios, o sea, una casa, te puedes construir una casa, tus propios muebles, puedes construirte lo que quieras. O sea, es un mundo casi infinito, ¿no? O sea, lo único que he visto muy parecido es GTA. Y GTA, a primera vista, por el mundo infinito. ¿Tú ves GTA en todos los sitios? No, me refiero por el mundo infinito que supone, o sea, la cantidad de cosas que hay para hacer. Vale. O sea, no estoy asimilando este juego al GTA, o sea, no. Pero lo que quiero decir es que son parecidos en ese sentido, ¿no? De la infinidad de cosas que puedes hacer. Pero a simple vista, GTA es más finito que Fallout. Pepe. Bueno, que lo de construir casas es nuevo, pero lo de construir armas no. Eso ya está en los anteriores. Gracias, Pepe. Tanto la munición como las armas y mejorarlas. Esto lo que sí que tiene es un que a mí sí que me ha gustado mucho, me llama la atención, es que tiene una estética más Fallout que los demás, o por lo menos que los que yo he jugado. Aquí sí que te refleja muy mucho esa época sesentera, de donde se supone que la tecnología ha ido evolucionando. En vez de ir evolucionando como ha evolucionado en la vida normal, evoluciona desde la época sesentera. Ese coche sesentero con curvas redondas, aquí son ese tipo de coches, pero como muy futuristas. ¿Desde cuándo las curvas no son redondas? Y redundancia, pero es así lo que yo quería expresar. Y los bares, igual, son esos bares de carretera, rollo hamburguesa de con Coca-Cola de los 60. Y todos, o por lo menos el inicio que hemos visto, todo tiene muy mucho esa estética, que es lo que el mundo Fallout sí que quiere. ¿Sabes a qué estética es clavada? Es a la de Wolfenstein. Wolfenstein? El último. ¿The New Order? The New Order. La estética del armamento, de la equipación de la gente, que es que han evolucionado, pero con los materiales de la época. O sea, no sé cómo decirte. Sí, tiene un toque como claro, moderno, pero a la vez pero antiguo. Retro, ¿no? O sea, son todo. Sí, rollo steampunk, pero sin el steampunk. No sé, es que no sé cómo explicarme. Por ejemplo, no me lo menciones. Es un arma relativamente moderna o real y tiene trozos de madera o tiene trozos de cosas un arma moderna tendría, pero aquí parece como que estén acoplados. Sí, que parece que esté hecha así como con remiendos. Entonces, parece que lo que tú verías en un arma normal moderna, aquí está como si lo hubieran evolucionado pensando en ciertas cosas y lo han ido metiendo o con madera o con cinta americana o de alguna manera un poco. Sí, bueno, como que está... al principio del juego cogí una carabina láser, la cual lo único que tenía tecnológico, digamos, era el láser. Era el láser que iba del principio del cañón hasta... O sea, no del principio del cañón. De donde iría el percutor hasta la punta del cañón, todo eso es un rayo láser. De ahí para atrás, esto madera, chatarra y es una puta mierda. Pero es súper efectiva para los saqueadores. Le metes un tiro en la cabeza y ya tomas por culo. Ya, chupa, dime. Bueno, que yo, por lo que he podido jugar a ver... Ratatopo. No, pero el tema del perro, que veo que sí que es muy útil, pero es como dice Cachito, que tienes que ir a estar atento a él, porque si no el perro se va de varetas. El perro es un perro y lo han hecho de puta madre, porque el perro va a su rollo. Mientras su amo no lo avise, él está lo suyo. Pero el perro es el mejor amigo del hombre. Te avisa dónde están los enemigos. ¿Ladra cuando estás hablando por teléfono, como el perro de Cachito? No. No, porque no hay teléfono. Cuando enchufa el Pip-Boy a veces. No, pero el perro sí que es útil porque te avisa dónde están los enemigos y él se queda mirando, te ladra y te indica que hay un posible peligro y te permite un poco... No, pero que te busca objetos y tú, sí. Si tú le pides que te busque objetos y todo, te los busca. O sea, sí, que se pone en posición y es súper útil. Y te avisa. Pues ya me lo he dicho a mí antes de que lo abandonas. No, sí te lo he dicho, no me hagas paso de mí. Pregunta chorra, ¿le puedes poner nombre al perro? Al perro no. Se llama perro. Se llama... sí, es verdad, se llama perro. Eso es como llamarlo Pikachu a un Pikachu, llamarlo Pikachu. Me están diciendo por aquí comentarios el señor Timmy JT, que no sé si es nuevo o viejo, un saludo desde aquí, dice que si se pueden poner mods en la consola. Y bueno, según he estado leyendo, en PC ya hay mods, desde incluso antes de que saliera el juego. He leído por ahí que hay un mod que mejora los gráficos y no los mejora. O sea, según él presume de mejorar los gráficos, te lo instalas y se ve peor. Y luego dicen que van a sacar el año que viene el kit de creación de mods para PC y que luego pasarán esos mismos mods aprobados por Bethesda, bueno, por quien sea, por PlayStation o... Bueno, eso que si mal no recuerdo, en el E3, ya cuando Xbox dijo lo de la retrocompatibilidad, dijo que se iban, a partir de hoy, o sea, que ya iban a empezar las actualizaciones a Windows 10, que creo que se van al día 13, si iban a poder utilizar mods de PC, si iban a utilizar en los juegos que lo aceptaran, y las empresas que lo aceptaran, y entonces sí que es posible que dentro de un par de semanas se puedan utilizar mods. Sí, pero en principio se supone que solo van a ser aceptados por la empresa, que no van a ser un mod creado por mí mismo y que yo lo pueda meter, sino que tienen que estar aprobados. Pero los mods habitualmente están los mods rateros y están los mods que triunfan, que todo el mundo los quiere tener, y eso obviamente al final la empresa le interesa. Eso es lo mismo que en GTA. En GTA, en equipo ya está con el GTA en la boca. En PS3 y en Xbox 360 tú le puedes meter los mods que te salga del pito. Sí, pero es lo que te vengo a decir, que sea cual sea el tipo de mod, tiene que estar siempre aprobado por la compañía. Claro, lógicamente, porque para empezar te los tienes que pasar del PC al Xbox. Y si no es un mod que la empresa deje que se instale, obviamente no se va a instalar. Entonces, en pocas palabras, los PC Master Race, ¿os vamos a hacer el trabajo a los consoleros? ¿Qué? Como siempre. Aquí nos dejaba un comentario en Facebook el señor David Valero. Dice: el tema del nuevo sistema de diálogos está siendo bastante polémico. Parece que es un punto que han casualizado de más. ¿Habéis llegado a eso? Sí. Sí. ¿Podéis aportar algo? Sí, que los diálogos, a no ser que sea alguien que te va a mandar algo, son... O sea, te los puedes ahorrar todos. Porque no te aportan nada. Si te acercas a uno y te dice, ¿cómo estás?, no sigas con él porque no te va a aportar nada. Al que le has preguntado ha dicho, esta mañana me ha afeitado y me ha sangrado un montón la cara. Sí, sí. Eso es lo que te ha respondido. Sí, sí. No te aportan nada. No, o sea, sigue adelante y tal. Yo lo he intentado durante horas e incluso en el principio que hay un momento en el que hay pánico, que es cuando le dicen a la gente que se vaya al refugio y demás, tú hablas con la gente, o sea, hola, ¿qué pasa? y la gente no, y es que ni te responde. O sea, te pone que hables con ellos, pero no te responde. Eso es quizás para la gente que ama Fallout sea un pequeño inconveniente o algo a tener en cuenta, pero creo que está más pensado, o Bethesda ha pensado en: voy a intentar casualizar algunas pequeñas cosas para poder atraer a más público, porque es verdad que los Fallout son muy muy duros, muy duros, porque hay que chatarrear mucho, hay que hablar mucho, tienes que, para terminar una misión tienes que hacer muchas submisiones, y aquí creo que, por lo poquito que hemos visto, parece que intentan casualizarlo un poquito, y yo creo que a lo mejor para el fiel le puede no quizás molestar, pero sí le puede decir, pues sí puede pensar, no me gusta mucho. Es que en el Fallout 3, el 90% de las personas que te hablaban te daban misión. El 10% sí que era paja y decías, vale, esta tía que está en el rincón, a esa no le hablo. Pero todos los que te encontrabas en el camino te daban misión o te decían algo importante para una misión. Y luego los que intentabas hablar con ellos, se giraban y te pegaban un tiro, a eso le había que matarlo. Pues aquí los importantes, con la gente que tienes que hablar te la marca. Y bueno, una cosa que han metido, que yo no sé, vuelvo a reiterar, que yo no he jugado a los otros, no sé si existía antes, es que tienes que aportarle confianza a la persona con la que hablas, porque si no te pega un tiro directamente. O sea, tú tienes que entrarle y entrarle bien. O sea, te da, eso me gusta. Te da varias opciones para que haya un vínculo de confianza. Y si no hay un vínculo de confianza, el tío o la tía se saca la escopeta y te pega un tiro en toda la cabeza. Eso me gusta. Y se queda tan a gusto. Y de ahí tienes que sacar toda la información para la misión. El señor Valero dice que el Fallout 3 ya lo habían casualizado. O sea, pues imagínate. Imagínate ahora. Claro, es que lo que iba a comentar antes iba en relación a lo que ha dicho Rode, que a mí me comentó David Valero cuando me lo ofreció hace años el New Vegas. Digo, ¿de qué tipo es? Pues es un shooter RPG, tienes que hablar mucho, no sé qué, no sé cuánto. Y le dije, vale, gracias. De momento no lo voy a jugar porque no es mi estilo, pero claro. Yo pensaba que una de las características de la saga Fallout era el de las conversaciones y hablar con mucha gente, por lo que he escuchado, por lo que me ha comentado esta gente. Si ahora dicen que hay mucho que ver y poco que hablar. O sea, la han hecho más para cachitos, ¿no? Sí, o para mí, por ejemplo. Lo han cachitizado. Una de las cosas que yo sí que he visto en este, no sé si será muy generalizado, es eso. Una de las cosas que más odiaba yo del 3 era lo que te digo, que para poder terminar una misión tenías que hacer muchas submisiones. Quiero decir, quiero que Juan me dé los auriculares que tiene. Yo le pido a Juan los auriculares, pero me dice que tú me tienes que dejar un micrófono. Y yo le doy el micrófono, pero el micrófono se lo tengo que dar a fulanito. Y cuando lleva mucho rato, al final ya no sabes si querías los auriculares o el micrófono o qué querías. Entonces, era una de las cosas que a mí más me cargaba del juego. Es más, con mi memoria de pez, que yo cuando llevaba tres pasos decía, pero ¿para qué llevo esto en la mano? ¿Ya? Y entonces creo que aquí lo han intentado de simplificar. Bueno, también es verdad que hemos jugado poco y no hemos profundizado. Sí, no, pero el par de misiones que hemos hecho hasta ahora eran autoconclusivas. Claro. Llegar, te dicen lo que tienes que hacer. Sí, lo haces, vuelves y te dan el premio. O sea, esa misión no estaba a tomar por el culo en un lugar donde no sabías dónde estaba, que te lo encontrabas y decías, anda, coño, que esto es tal. Un ejemplo. Eso seguro que hay, seguro que van a ver en un más adelante. A lo mejor las más tochas, ¿no? Correcto. Un ejemplo. Estamos yendo hacia una misión y de repente nos marca una persona que hay ahí, ¿no? Entonces a la persona le entramos, a la persona le producimos confianza y esa persona nos pide un favor. Es decir, es un tío que estaba en una turbina. En una presa, ¿no? Sí, tenía como una turbina. Parecía una presa. Spoilers, por favor, sin spoilers. No. Parecía una presa. Bueno, una tontería y es una misión terciaria. Creo que sí, era por joder, era por joder. No era 50 chapas. Y te dice el tío, dice, mira, es que mientras yo hago esto, tú puedes cerrarme las tres válvulas estas, tú coges, te tiras, tal, le cierran las válvulas, obviamente tiene que ser rapidito, porque si no la radiación. Eso es decir, cuando te tiras al agua descubres por qué él no se tira, porque hay radiación y tú te estás irradiando. Y él no, por cuatro chapas de mí, por 10. Sí. No, pero tiene su gracia, porque pues, primero lo tienes que convencer de que eres buena gente y luego te pide el favor. No se juega Fallout. Cuando el tío te dice eso, se gira, te agachas, le robas todo, las cuatro chapas y sales corriendo. Y si eso pilla la porra y lo mato y lo tiras al río. La primera vez, porque lo hemos intentado al menos cuatro veces, la primera vez, cuando hemos salido y hemos ido a buscarlo, han salido las... Dos escarabajos gigantes. Yo salí corriendo y a él lo han matado. Con lo cual yo me quedo pensando, digo, ya no nos van a dar las chapas. Y encima hemos pedido. Pero con el cuerpo en el suelo puedes robarle, ¿no? No lo sé, porque ya sí, me han matado. Sí, de hecho los dejas en ropa interior. Sí, te puedes llevar la ropa. Eso está bien. Te lo puedes llevar todo, sí, porque menos la ropa interior. Cuando ha jugado Juan, a los 30 segundos ya no podía andar. De toda la mierda que llevaba. Nunca he jugado a un Fallout, un Skyrim, algo así. Sí, sí. Pero ese es uno de mis problemas, que soy recolector. Entonces lo pillo todo. O sea, hasta un palo lo pillo. Le toca dejar dos escopetas en el suelo y que se pega la vuelta y coge dos tazas de café y una lámpara. Importante la taza de café. Sí, sí. Bueno, como he dicho, bueno, de eso que yo en vez de robarlos directamente me los cargo a los NPCs de eso, ¿no? Que te dan. Y si eres mierdas, a cambio de nada. Tú lo matas todo. Me los cargo ahí y le robo después. Otra pregunta, lo que dice Pepe, que yo también lo hice, lo primero que dice al Fallout, cuando veo al negro con el sombrero, no sé qué tal, aquí mando yo. Digo, no, aquí mando yo, me lo cargo y entonces si me vuelve todo el juego contra mí, se jode todo el juego. Claro. Esto es igual, o sea, si te cargas a un NPC, te vuelve todo el mundo contra ti. No hemos matado a nadie nosotros. Soy muy buena persona. Sí, pero si le robas, que es muy difícil robarles. Enseguida se te tiran encima, pero se te tiran encima que te matan. Sí, he ido yo a coger tomate y me ha dicho, no los cojas que te atacan. No he cogido. No, es verdad, eso es como Aladín, como robes, te cortan la mano y el cuello. No, eran mutatomate. ¿Se puede jugar en tercera persona? Sí, y eso iba a decir yo. Y además, me ha gustado mucho, porque yo jugué al Fallout 3 en tercera persona y estaba mal implementado. Sí, porque daba como la sensación de ir patinando sobre el hielo, pues igual, o sea, no quedaba muy realista. Sí, no, estaba metido un poco a calzado. Oye, ¿y tú estarías de acuerdo en enviarle un email a todas las empresas a decirles que no implementen nada? Porque todas están implementando cosas que no te gustan. Que sí, me gustan. Ah, vale. Aquí sí. Ah, bueno, o que te gustan, pero pues claro, tendríamos que decirles que dejaran de implementar cosas. Vale. Digamos que se expresa así. Claro, pues sí, es lo que dice, que en este sí que da la sensación de que estás andando realmente, sí. Y no da esa falsedad de ir esquiando. Y está bien colocado en la pantalla, no está en el centro estorbando, está en un lateral, la cámara queda al hombro. Sí, sí, queda muy... muy cámara al hombro, ¿no? Queda muy Days Space. Y entonces tienes una... Queda muy muy libre para poder defenderte con el arma. Pero muy mal. ¿En tercera persona han implementado el Pip-Boy en tercera persona o lo han implementado cuando le das a Start? Te sale la pantalla gigante. Siempre sale en pantalla gigante a tomar por culo el juego, sí. ¿No? Bien, me encanta. Correcto, en mitad de una batalla le das al Pip-Boy y se para todo. Ahora, para la gente que no ha jugado a Fallout, explicándonos, por ejemplo, Rode, ¿qué es el Pip-Boy? Pues como mi reloj. ¿Es un smartwatch? ¿Qué es el Pip-Boy? Es un smartwatch del 2200. Es una especie de reloj, por así decirlo, pero que es como si tuvieras un smartwatch. Es eso, principalmente el smartwatch. Solo que es más tocho y tiene pues todas las características del personaje, las armas, opciones del menú. Es como el menú implementado, pero como una excusa de meterlo. Y por eso yo preguntaba si estaba implementado en el juego como el Dead Space, que está... la vida y cosas de estas implementado en el traje, que no tienes que pararlo, que eso mola mucho. O sea, eso no te sale de la pantalla, te para todo el juego y te saca del juego totalmente para hacer tus cosas, para hacer tus compras por internet. Tienes 15 o 20 casillas para ponerte cosas en favoritos, para con la cruceta cogerlas sin tener que abrir el Pip-Boy. Eso está guay, pero lo que a mí me hubiera molado es que tuviera algún proyector o algo, en plan, aunque ya le quita la esencia de lo que es el Pip-Boy y la pantalla. Separa si estás jugando en tercera persona, que gire y el Pip-Boy aparezca en un lateral. Bueno, sí, algo así estaría guay. Y si es en primera persona, que abra el Pip-Boy. No, simplemente, además aparece como un menú, aparece de golpe. Respondiendo a tu pregunta, literalmente, ¿qué es el Pip-Boy? El Pip-Boy es, como decíamos, que es... como si la tecnología hubiese avanzado, pero sigue siendo tecnología retro. Es un ordenador con MS-DOS, pero en vez de con pantalla de tubo de 15 pulgadas, es de 5 pulgadas, de 5 no, de 10 pulgadas. O sea, lo llevas en la muñeca. La evolución de la tecnología es más o menos como la de Alien Isolation, ¿no? Que es el futuro, pero con ordenadores... Que siguen la línea antigua, es que, más o menos. Yo ¿no? lo comparo con Wolfenstein porque es que es exactamente ese tipo de evolución. Es como si en los 60 todo se parara, y nada evolucionara, pero iba, sí evolucionase. Exceptuando iba con, la tecnología. Con pelos cardados, pero con coches voladores. Correcto, correcto. Es un coche que con las mismas líneas que un Cadillac. Una información así subliminal de nuestro corresponsal recientemente enviado a la Wikipedia. Dice que PIP significa procesador de información personal. El señor David Valero, que nos está informando de todo desde la Wikipedia en directo. Yo también algo que he notado en este juego es que es más asequible que el resto de la saga. O sea, yo a los otros los había probado y al principio andas como muy perdido. Y en este no, en este te deja más claro lo que tienes que hacer en cada momento. Claro, porque tiene un radar que te jode. No, pero en el otro también tiene un radar, pero nada, te pierdes mucho. Pero, y lo que mola, no saber, porque en la vida real no sabes lo que tienes que hacer. O sea, sí que sabes la misión principal o tal, pero no sabes, no hay ningún mapa que te diga por la izquierda, por la derecha. Aquí tampoco. Pero si tienes una brújula y te dicen que andes hacia el norte, pues ahí está. Podría ser lo mismo que tener una brújula que te marca el norte. Es lo único, porque se ha dado el caso que he visto como en el horizonte como una hoguera y he seguido pensando, digo, ahí hay gente. Y cuando he llegado, estaban muertos y habían mutarachas. Entonces yo, como soy un manco, he echado a correr. Y cuando he conseguido las mutarachas por encima y a seguir corriendo. Cuando he conseguido matar a las mutarachas, me ha costado un rato. Los ha matado el perro. No, en ese momento ya no teníamos el perro. No, bueno, ya no estaba. Se ha muerto del aburrimiento. Hay una en la que han salido mutarachas y se las ha cargado el perro. ¿Te ha jodido la partida, algún Kaiser? Me la ha jodido mucho. O sea, me ha tirado todo lo que tenía. Me ha dejado pistolitas de mierda. Ese ha sido Juan el que ha tirado la escopeta y ha cogido las tacitas. Pero espérate, que me ha vestido hasta con un vestido. O sea, con un vestido rosa. Y lo que me protegía se ha ido a tomar por culo. O sea, y no sabemos dónde lo ha dejado. No, está en el Pit Boy. Está en el Pit Boy. Sí, que lo he visto yo. Mis cojones. Cuando lo habéis dejado en una papelera. No, lo habéis tirado. No, ahí ha sido el vestido. Señores, unos pantalones de vestidito importante. Pero por aquí preguntan: ¿cómo en el New Vegas tiene modo supervivencia que te obliga a beber y a comer? Sí. Correcto, bueno, y a dormir. Estaba ansioso, y a dormir. Sentarte. O sea, lo de dormir también pasan días, te recuperas y todo esto. Sí. Sí, que de hecho, lentamente, pero sí que te recuperas. Sí, dices, siéntate que te recuperas. Sentarte. Ha pasado un día entero y no se ha recuperado nada. Claro. Vale, pues vamos a ir cerrando. Una rápida ronda, cada uno que comente lo que quiera del juego o lance una pregunta o lo que sea, y cerramos el análisis. Empieza por pues mira, yo tenía un ligero hype, me llamaba la atención porque me gustó el 3, y este me ha gustado mucho y se queda en pendientes. Lo jugarás, lo comprarás, sí, y lo jugarás. Sí, sí, porque me ha llamado mucho la atención. Muy bien, Cachito. Yo, sin que sirva de precedente, lo voy a terminar y lo voy a terminar al 100% porque no me he aburrido para nada. ¿Vas a chatarrear? A chatarrear a tope, o sea, pero a tope. ¿Te ha despertado la curiosidad para jugar a Fallout anteriores? Sí, por supuesto. Por supuesto. Me alegra porque la gente dice que tiene similitudes a los anteriores, y como este me gusta, los demás, por lo menos uno de los tres o cuatro que hay, o dos, me tienen que gustar. Además, una cosa era de los que te decía, quita, y te quitaba el mando y decía, sí, claro. Que no te enteras. Vale, si no me equivoco, va a salir retrocompatible el Fallout 3 y el New Vegas. O sea, que voy a jugarlo los dos. Predator. Muy bien, pues comentar lo primero, Chupacharcos. Si eres chatarrero, el Terraria es tu juego. Te vas a hartar a recoger mierda, pero vamos, te lo recomiendo. No, ese José Ángel Lanza. Tomo nota. Te lo recomiendo. En un cubito de agua. Yo estoy ahora mismo, tengo mis primeras impresiones con el Fallout 2. He empezado con el 2. Muy chulo, me ha gustado mucho. Muchas cosas que estáis comentando del 4 las tiene el 2, otras no tanto. Por ejemplo, el tema de conversaciones. Tienes que conversar con todos. Y todos te dicen algo importante. Es decir, en el Fallout 2, todos... Los NPCs que hay, tienes que hablar con todos, porque todos te aportan información, al contrario que el 4, pero ya pasaba en el 3. Por eso el 3, a mucha gente que le gusta la saga antigua, no le gusta el 3. Y posiblemente no le guste el 4, porque parece que es más similitud con el 3 y el 4. Han variado muchas cosas, ¿sí? Yo creo, porque por lo que estoy escuchando... Si en el 3 ya estaba casualizado, estoy perdido yo. No, con el 2. Pero... No, en el 2 es que encima te recomiendan ponle inteligencia a tu personaje, porque como no le pongas inteligencia, vas a estar y no puedes hacer misiones. O sea, es que no puedes hacer misiones. Igualmente, las respuestas tienen que ser correctas, si no te baja el karma, y en cuanto te vean te van a dar una paliza, te van a socavar. O, por ejemplo, la otra vez que me pasó, que vive dentro de una casa, yo nunca había jugado este tipo de juegos, empiezo a registrar la estantería, ¿qué haces, desgraciado? No sé qué. Y me mandó otro el pueblo a por mí y me mataron. Claro, normal. Y yo, ¿pero esto qué? Digo, claro, pero yo no estoy acostumbrado a que son inteligentes. ¿Te mataron sin violación? Sí. Incluso, ¿o violaron tu cadáver? No, no, vinieron las chicas de la casa de baños, ¿vale? Porque encima se llama casa de baños. Y es un burdel, las cosas como son. Ahí, ¿sabes? En pelotas, con la toalla medio colgando y matándote ahí, comiéndote a bocado, ¿no? ¡Ah, ¡oh, desgraciado! ¡Me ha robado las chuches! Si hubiera tenido a cachito, lo hubiera dejado ahí, que se lo comieran y hubiera salido corriendo. Por supuesto, hombre, por supuesto. Y ahí las tías ahí sacándome el cuchillo. Y yo, ¿pero qué hacen las...? Eso que dices tú me ha pasado a mí en Fable de Xbox, y en Zelda también pasa. Si vas a registrar una casa, en los Zelda también te dicen, ¿qué haces? En el Fable, ¿cuál? ¿El 2? ¿El 3? El 2, Fable 2. Por cierto, pedazo de cagada, no lo dije en su día. Sin spoiler. La beta del Fable Legends, tío. No funcionó las dos semanas que le intentaron colocar. Peor que el Street Fighter, porque el Street Fighter llegaron a ponerla después y se pudo jugar. Este, nada. Nunca más se supo. ahí está la beta sin. Bien, bien. Pedazo de cagada, pero cagada. O sea, uno de los juegos estrella de Microsoft. Que lo traten de esa manera me parece... Para vosotros, Microsoferos. Para nosotros. Mira, se chocan la mano los hijos de puta. La preparada. Juan, Juan, ¿cierras o pasamos? Sí, cierro, seguid. Doom Pepe. Bueno, yo he jugado a los primeros, y al 3 y al 3, a New Vegas. Bueno, lo que hacía yo... A todos, ¿no? A casi todos, menos el 4. Último, claro, a todos. Bueno. Claro, porque tú eres de PC y hasta dentro de 2 o 3 años no podrás jugar. ¿Cuál te gusta más? Cuéntanos, a ver. Hombre, de los viejos no están mal, pero prefiero nuevos. El New Vegas, sobre todo. New Vegas, ¿sí? Ese que era como un spin-off, ¿no? Era una como una historia aparte o algo así, decía. Sí. Entonces, cuando venga el amigo David Valero a hacer un especial aquí de Fallout y tal, tú te vienes, ¿no? Aquí a hablar de los juegos. Muy bien, te apuntamos en la lista. Señor Rodus. Bueno, si tengo tiempo me molaría pasarme el New Vegas porque el 3 era mortal. Y bueno, quería hacer una pregunta porque me está reconcomiendo ahí esa pregunta durante horas. Y era si la forma de batalla no era solo shooter directo, sino que se puede hacer por porcentajes que te salen la cabeza, las manos, las piernas. Sí, increíble. Correcto. Como en las anteriores, tiene su sistema de porcentajes. O sea, te da la opción de eso, de shooter libre, tanto en tercera como en primera persona. Cuerpo a cuerpo o por sistema de porcentajes. En cuerpo a cuerpo también se puede pegar con porcentajes. No. Cuerpo a cuerpo. Cagada, hay un pelín de cagada. Solo, pero bueno. Solo puñetazo, y según qué arma la utilizas también cuerpo a cuerpo, porque por ejemplo hay bayonetas, que bueno, son bayonetas, son un cuchillo atado en un rifle y cuando haces el cuerpo a cuerpo le apuñalas. Lo que no sabemos si una vez que evoluciones un poco más el personaje, sí que tendrás esa opción. Se puede llegar a esa opción o no. A mí sí que me ha gustado mucho. No lo recordaba así en el 3. Y esa opción me ha gustado Hombre, mucho. Tú has bajado todas las. Porque me acuerdo que tú has cogido y le has subido un nivel al especial. No sé a qué le has subido. Porque a la fuerza. Vale, pero tú has bajado hacia abajo. O sea, ahí como No he llegado a bajar, sí. Hay como 100 especializaciones más. O sea, es una cosa espectacular. ¿Termina, Rode? Nada, de comentar que como anécdota, que no había nada mejor como meterte sigilosamente cerca del enemigo, cuando estuviera cerca del enemigo, con el arma, meterle lo de los porcentajes, y tenía casi el 100%, si no el 98% en la cabeza, y a cámara lenta hacerle ras, ras, ras, ras, y quedarte más a gusto que un arbusto. ¿Tiene vista de cámara lenta? ¿Tiene el 3 sí, este no sé. El 4 también. Era increíble, la cámara lenta con el porcentaje, con los disparos, las balas. Una risa hoy, yo he hecho una prueba a uno, y en ese momento solo quedaba una bala de un rifle muy poco potente. Era el escarabajo, se lo da en el cuerpo, y cuando sale la cámara lenta hace... Gunkaiser, los oyentes no te ven lo que haces con las manos. Bueno, eso, y ha pegado el tiro y se queda como apuntándote de mala manera. Sí. En el 3 también era así. Y otra cosa, hay amputaciones de brazos y piernas. Sí. Entonces es genial, fantástico. De hecho, Gunkaiser ha sufrido unas cuantas. Porque se comía todas las minas que había. Todas las que había. Yo cuando había así por haber, oía un pip, me paraba. Pero es que lo tanto tus enemigos como tú mismo, y amputaciones y explosiones de cabeza. Cuando oías un pip, te agachabas, no te tiraba al suelo. Pero ha ocurrido dos casos curiosos. Uno era el de pip, se quedaba parado y le reventaba. Y el de... iba corriendo, pi, echaba marcha atrás y volvía y le reventaba. Eso hay que hacer como un ceda al paso. Si te lo has saltado, ya sigue para adelante. Señor Rafa. Hombre, yo la verdad que el mundo de Fallout nunca he sido un seguidor muy acérrimo ahí a esta saga, pero bueno, me ha entrado hype, que es importante. Ya da con mi nuevo Play 4. Tengo que decir que podré jugar. ¿Pero tendrás tiempo para jugar? Eso es importante. Algún fin de semana seguro que saco. ¿Por qué no venden tiempo igual que venden de esto de 3 meses del PS Plus o de Xbox Live? Tío, porque estaríamos jodidos. Había una película de eso, que pagabas con tiempo. Time. Estaríamos jodidos porque nosotros seríamos los que trabajamos en la mina para que nos den un día más de vida. Iríamos siempre. Trabajas una semana para media hora de juego. Iríamos siempre con 23 horas en el reloj. Sí, tío. Y nada, que he tenido mucho hype y nada, que ya lo probaré. Hombre, yo no había probado un Fallout y este me ha encantado. O sea que... ¿Y chupachacos para terminar? Pues yo un poco lo mismo que mi compañero Rafa. No era un juego que fuese santo de mi devoción. Este sí que ha despertado más curiosidad en mí, porque ya había jugado anteriores, pero es lo que he comentado antes, que me sentía como perdido y en este como que me sitúo más. Tengo más claro por dónde tengo que tirar. Que igual que sí. Igual te lo dice el perro. Claro, te lo dice el perro. Igual eso lo han casualizado, lo han hecho para más público. A los puristas de la saga no le gustará, pero al resto de las personas sí que le gustará. ¿Por qué no les va a gustar? ¿Por qué no les va a gustar? Porque a los puristas no. Ah, vale. O sea, sí que les va a gustar, pero van a estar siempre con él. Y es que esto podía haber sido. Claro, lo han casualizado, lo han estropeado. Para esto, los puristas y este tipo de gente, ahí va el lo que me saca mis casillas de hoy. Correcto. Y todo esto demuestra que se puede sacar un buen juego, un juego a gusto de casi todos, sin necesidad de que tengamos que hablar de los gráficos, porque los frames, si llegan a 30. Pero el juego no es de Bethesda. No, o sea, tiene unas caídas de frames impresionantes. Eso en PC no pasa, pero bueno. ya nos lo contará. Otra pregunta, y esta ya la última. ¿La física es súper falsa? ¿Es súper realista? ¿Cómo va la física? Porque vamos, la física en Skyrim, Oblivion y este tipo de juegos es falsísima. La han mejorado mucho, no llega a ser un realismo absoluto. Estábamos... Pero sí que es verdad que lo han mejorado con respecto a otros títulos de la saga, lo han mejorado bastante. No se puede comparar a la física del Call of Duty, no se puede comparar, pero... No cae una taza de porcelana y rebota contra el techo, y rebota hasta el techo, ¿no? De momento no lo hemos visto, ¿no? Otra cosa que quiero añadir, que es algo que posiblemente no le gusta a Rode, y con esto termino... ¡Uy! Mal vamos. Que han añadido los viajes rápidos, de punto a punto. O sea, ya le han cagado. Zonas que has descubierto... Me la han cagado. Luego puedes viajar tú puedes ir andando rápida. No, lo que mola es subirte en un perro o algo. En plan Skyrim, que puedes ir andando o puedes ir en el caballo. Tú tienes la opción de utilizar o no de utilizarlo, pero está ahí. O sea, pero hay un transporte rápido a lo que me refiero. De momento no. Cagada. Porque si me tengo que ir andando, me muero. Lo suyo sería encima el perrito. Claro, seguro que hacer un mod. Pero lo hago yo. Pero te recuerdo que estamos por nos habíamos quedado por el 5,5%, 6%, que todo está aún por ver. O sea, aún queda mucho por el juego por ver. Que esto son una de las primeras impresiones de que hemos raspado un poco de arriba. El socarrás, efectivamente. Vale, pues hasta aquí nuestro análisis de Fallout 4. Análisis, no, perdón. Nuestras primeras impresiones de Fallout 4. Bueno, ya hemos hablado del Fallout 4. La semana que viene, o sea, esta semana se supone que íbamos a hablar de juegos que me hacen sentir el puto amo, pero lo hemos aplazado porque la actualidad manda. La semana que viene, si no me equivoco, podremos analizar o también tener primeras impresiones del Call of Duty 4 Black Ops, del Call of Duty Black Ops 3. Con lo cual, el tema de los... ¿A quién le vamos a colocar ese marrón? Eso, a estos dos. A los dos de la Play. Ahora somos tres. A Chupa y Gunkaiser. Rafa se va a librar esta semana. Y eso, entonces el tema de los juegos que nos hace sentir el puto amo lo vamos a aplazar a la siguiente, seguramente, si no nos sale algún análisis más. Yo discrepo porque teníamos previsto el programa para niños. Sí. Y tenemos niños avisados. Para Navidades. Claro, por eso yo digo, lo pasamos en los niños a diciembre, que ya se junta con las Navidades, y creo que queda muy bien. Y este noviembre lo hacemos análisis ahí a saco. Y así que nada, nos vamos a ir yendo porque Abby nos echa de la emisora. Adiós, Chupacharcos. Adiós. Adiós, Rafa. Adiós. Adiós, Rode. Buenas noches. Adiós, Doom. Larga vida y prosperidad. Adiós, Predator. Adiós. Adiós, Cachito. Adiós. Y chao, Gunkaiser. Me voy a chatarrear. Aquí se despide Bernie, el murciélago, el palmeral. Excelente. Adiós. Sayonara, baby.